El dolor siempre es desconexión con los núcleos internos. Sea el dolor físico, miedo al dolor físico, miedo al tipo de dolor que sea. Siempre es la energía del ego queriendo confirmar la posesión de algo. Y en este caso el ego temiendo se le reste esa posesión. Quien realmente se acerca a la fuente interna de la conciencia, paulatinamente va sintiendo que los miedos se diluyen. Y aunque algunas escuelas de este planeta crean que es enfermizo, o que podría llegar a ser enfermizo, no llegar a sentir miedos, el límite para unirse a la conciencia interna y gozar de sus beneficios, no existe, no hay un límite. En la medida que nosotros vamos haciendo, vamos gestando la comunión con estos núcleos interiores, el término dolor cada vez se presenta, el término miedo cada vez se presenta de una manera más lejana, más abstracta. Los miedos realmente llegan a diluirse. Llegan a diluirse. Y cuando quedan resabios de esos miedos, quedan en un tenor que son totalmente manejables, identificables. Totalmente manejables e identificables. Usted puede convivir con el dolor de una manera estable y armónica, pero jamás va a poder convivir con el miedo. A través de la elevación de la conciencia, un ser puede convivir con el dolor y utilizar el dolor como una vía de aprendizaje potentísima, profunda, pero jamás va a poder utilizar el miedo. Si usted quiere ver en el miedo algo igual al dolor y por ese motivo no va a hacer nada para trabajar con ese miedo, el miedo no va a permitir nunca que usted pueda hacer un trabajo de elevación.